La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Audé Mayo Colice representa, es embajadora de la Unión Europea en la Argentina y hoy estuvo participando en el foro sobre derechos humanos y empresas. Y quiero que nos comente cómo trabaja la Unión Europea en el tema de derechos humanos y empresas. Bueno, la Unión Europea trabaja el tema dentro de sus fronteras, obviamente, con sus Estados miembros. Ha alentado y ha ayudado a los Estados miembros de la Unión Europea a concibir planes de acción. 16 de los Estados miembros han adoptado ya un plan de acción para empresas y derechos humanos. Pero no solo esto. Desde la Unión Europea hemos adoptado legislación aplicable en todo el territorio de la Unión Europea, donde las empresas de más de 500 empleados, que son más o menos 6.000 empresas en la Unión Europea, tienen que reportar públicamente sobre temas que no son necesariamente únicamente financieros. Tienen que reportar sobre sus medidas para la protección de los derechos humanos en sus empresas, por la diversidad en su empresa, entre hombre, mujer y otros criterios, sobre las medidas que toman para la lucha contra la corrupción. Y entonces eso, hacerlo público, ya ayuda en la primera etapa a las empresas a decir lo que van a hacer para tomar esas medidas. Una planificación. Planificación y acción para mejorar el impacto social que pueden tener. También el impacto medioambiental, muy importante, que pueden tener. Y también desde la Unión Europea hemos trabajado desde las instituciones mismas, desde la burocracia misma, imponiéndonos a nosotros mismos medidas de respecto al medio ambiente, de respecto a la diversidad, etcétera, e incluso en nuestras contrataciones públicas, poniendo criterios que corresponden a lo que es el desarrollo sostenible. Porque todo este paquete de medidas, hay que decir que es para promover lo que es el desarrollo sostenible. Todo esto es coherente con nuestro compromiso a nivel mundial de la Agenda 2030, que es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y entonces, hacer coherente la empresa, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Entonces, todo está vinculado. Pero entonces, la Unión Europea trabaja dentro de sus fronteras, pero también al exterior. Claro, y por aquí, eso que también viene a América Latina y especialmente hoy en Argentina, a contar su experiencia. Contar experiencia y también apoyar a autoridades, a agencias de Naciones Unidas, a ayudar a las empresas a actuar. Y eso es el sentido de nuestra presencia hoy. Y fuera del tema del árbitro del foro de empresas de derechos humanos, ¿cómo es ser una embajadora de la Unión Europea en un país? Es decir, ¿tiene las mismas funciones que un embajador de un país? ¿Tiene otro tipo de funciones? Bueno, no es exactamente lo mismo, es mucho lo mismo. Representamos lo que es nuestro ente originatario y entonces yo represento a la Unión Europea como entidad. La Unión Europea es un proceso de integración regional sui generis que ha logrado un nivel de integración que ya existe por sí mismo en el exterior, que tiene personalidad jurídica. Y entonces yo aquí represento a la Unión Europea y también tengo una función de coordinación de las embajadas de los Estados miembros presentes en la Argentina. Claro. Y en Argentina hay muchas embajadas de Estados miembros porque son 22 de los 28 que tienen representación diplomática. Ajá. Así que nos reunimos, analizamos cómo está la situación del país para tener una política exterior común vis-à-vis del país. Claro, con la Unión Europea, recordar que además tiene su propia Cámara de Legisladores, ¿no? Tiene sus eurodiputados que le dicen, ¿no? Sí. Entonces tiene todo un sistema de trabajo conjunto. Es más que un sistema, no se puede decir así, pero está casi organizado como un Estado federal. Pero no lo es, pero es entre los dos, ¿no? Es algo muy difícil de definir. Obviamente tenemos el ente de la administración, que es la Comisión Europea, y tenemos dos entes decidores, que son el Consejo Europeo, que reúne a los Estados miembros, los ministros, los jefes de Estado, y el Parlamento Europeo, que representa a los pueblos. Claro. Y ellos deciden, tienen un sistema de codecisión sobre la legislación aplicable aplicable en Europa. Claro, un sistema que todavía aquí en América Latina no se ha aplicado ni en el Mercosur ni en ninguno de otros tratados comerciales. Es decir, todavía ese tipo, esa etapa todavía no. Porque justamente no existe. Claro, no resulta porque no es un tratado comercial la Unión Europea. Claro. Primero es una unión aduanera que se cumplió en el 1962, tiene mucho tiempo. Entonces, después del 62 se pudo desarrollar muchísimas más políticas de integración que van mucho más allá que el comercio. Sí. Sobre todo, por ejemplo, si tomamos una temática de hoy que es el medio ambiente, creo que el trabajo desde la Unión Europea sobre el tema medioambiental ha sido fundamental, porque como usted sabe, los países de la Unión Europea son mucho más pequeños que los países latinoamericanos, sí. Así que compartimos realmente un territorio entre todos los países europeos, que no hace sentido tener una medida, no sé, de protección de los ríos en un país y no tenerla al otro, porque está todo interconectado. Entonces, por ejemplo, en materia medioambiental, la política de la Unión es muy importante para aplicar en los países. Pero en general se dice que 80% de la legislación nacional viene de una decisión tomada a nivel europeo. Claro, a nivel general. En todos los temas. Sí. Entonces sí, hay un ámbito de acción. Y por supuesto, para finalizar, el tema que preocupa y mucho es el tema de la inmigración, de los refugiados, de la gente que llega a Europa, ¿no? Y cómo tiene que hacer Europa para tratar de contener a esta gente, ¿no? Bueno, hubo un pico de migración hacia Europa en el año 2015, después del año 2015, sobre todo con el conflicto de Siria, pero también por problemas económicos graves y de sobrevivencia en parte de África. Hoy en día estamos de nuevo a los niveles de antes del 2015. Entonces podemos decir que este pico de migración ya no es lo que existe ahora. ¿Cómo se ha logrado esto? Bueno, primero combatiendo a los traficantes de personas en los países que están alrededor del Mediterráneo. Sí. Segundo, reforzando la ayuda en el mar de la gente que llegaba. Tercero, trabajando con los países de donde salen los migrantes que tienen mayor dificultad. Tenemos un plan para África para incrementar nuestro compromiso y la inversión en África para dar la posibilidad de la gente quedarse en el país no de donde vienen, que... porque nadie que deja su país por elección, los diplomáticos probablemente, definitivamente, sí, obviamente. Sí. Y entonces se ha trabajado mucho, efectivamente ha creado muchas tensiones dentro de la Unión Europea, sobre todo quién tiene que recibir los refugiados, etcétera, pero fue todo un proceso que permitió a cada uno entender de dónde venía su concepción de lo que es el acogimiento a refugiados, a migrantes. Y bueno, como en todo en la Unión Europea, cada vez que tenemos un desafío grande nos toma un poco de tiempo, pero finalmente llegamos a algún resultado que pueda ser. Esa necesidad, esa alerta de necesidad de trabajar y de crear, es decir, nuevos desafíos siempre, ¿no? Exactamente. Por ese trabajo. Le agradecemos mucho haber estado con nosotros en la Agencia Defensor y, por supuesto, gracias por su presencia. Gracias, hasta luego. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Estamos con Daniel Morris, asesor del Instituto Danés de Derechos Humanos, quien expuso recientemente sobre qué países ya tienen implementados los planes nacionales de acción de derechos humanos y empresas, cuáles están en proceso y cuáles todavía están por incorporar. Daniel, ¿cómo te va? Saludamos. Gracias, estoy bien, gracias. Bien, cuéntanos, ¿cómo van monitoreando el Instituto Danés los diversos países que están implementando los planes de derechos humanos? Bueno, tenemos algunas métodos para monitorar. Tenemos el sitio www.globonaps.org y estamos actualizando eso todo el tiempo con nuevas noticias. ¿Cuántos países en este momento están llevando a cabo planes nacionales de acción? Bueno, hay 23 países que tienen planes de acción. Algunos países tienen más que uno, entonces hay más planes que estados que tienen planes. Hay 14 que están en el proceso de desarrollar planes y hay 14 donde la sociedad civil está impulsando un proceso para desarrollar planes. Ajá. ¿Y cuál sería el consejo para Argentina, que está empezando a desarrollar el Plan Nacional de Acción? ¿Qué le dirías a Argentina? Bueno, para mí el proceso para desarrollar un plan es tan importante como el plan al final. Y también hay que pensar en la implementación. Un plan no es el final. Hay siguientes pasos para implementarlo. También es importante aprender de Chile y Colombia. Ajá, que son los más avanzados. Acá en América Latina, sí. Y algunos otros en Europa. Y algunos otros planes dicen que los países van a apoyar otros estados para desarrollar planes. Y también al final es importante identificar fondos para cubrir todas las acciones en el plan. Si no, no vamos a tener implementación. Claro. Daniel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.